Aquí continuamos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos asuntos informativos próximos, cercanos, la actualidad local, comarcal y provincial en este jueves 2 de julio de 2015. Nuestro asunto de portada hoy en este tiempo informativo es esa clausura, jornadas de clausura del proyecto Sembrando Igualdad, un programa interterritorial que en la provincia ha desarrollado la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, en colaboración pues con otras dos entidades en Asturias y en Castellón. Un espacio dedicado a la participación, a fomentar la participación de la mujer en las actividades agrarias con financiación europea en el mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo, un acuerdo entre Noruega, Islandia, Liechtenstein y España que ha permitido que unas 45 mujeres se beneficien de este programa que empieza su jornada de clausura con visitas a experiencias empresariales de mujeres en Carchelejo y Pegalajar y que tenía hoy epicentro en Bedmar con esa primera jornada de clausura con la presencia del subdirector de programas del Ministerio de Igualdad. Vamos a atender ese asunto de forma prioritaria, mayoritaria en nuestro tiempo de noticias también con ese dato en la provincia que ya conocen, el descenso del paro en la ciudad al conocerse los datos de paro registrado, 833 personas menos en desempleo. El dato es insuficiente prácticamente para casi todas las fuentes que lo valoran y deja una cifra de fondo. El paro sigue siendo superior en 945 personas a las del año pasado en este mismo mes. El problema del paro que se enquista en nuestro municipio, en nuestra provincia, perdón, y particularmente, dato para el optimismo, el desempleo ha bajado en el colectivo de personas sin empleo anterior, personas que se incorporan al mercado laboral. 534 de esas 833 son las personas que han encontrado empleo y no tenían empleo anterior, experiencia laboral anterior. Bueno, es un dato para subrayar. En cualquier caso, todo lo vamos a atender a la vuelta de otro asunto que nos viene monopolizando la actualidad informativa, el tiempo. Va a empezar de nuevo a subir las temperaturas tras esta mínima tregua. Los cielos se han abierto y ya 34 grados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Vamos a conocer la previsión para lo que resta de día, para las próximas horas de mañana, las primeras. Llega siempre esta información, útil quizá en estas fechas más, con la gentileza, el patrocinio de Deporte Store, que está en su 20 aniversario. Para tus planes del fin de semana, para que lo vivas intensamente, Deporte Store te trae la previsión del tiempo. Deporte Store, 20 aniversario. Buenas tardes. Este jueves en la provincia de Jaén vuelven a bajar los termómetros. Son algo más suaves que en jornadas anteriores, aunque siguen siendo bastante elevados. Alcanzamos máximas de 37 grados en la capital jienense, hasta 39 grados llegamos en Andújar, a 38 en Linares, 35 grados se alcanzan en Úbeda y en Alcalá Real, y a 33 llegamos en Villacarrillo. En los cielos, predominio de intervalos de nubes altas, aunque esta tarde se irán despejando esas nubes. Eso sí, en la sierra crecerá nubosidad de evolución diurna y no se descartan chubascos aislados y ocasionalmente tormentosos esta tarde. Los vientos soplan flojos y variables y predomina la componente oeste. Mañana viernes se espera un ascenso de las temperaturas. Ya se alcanzarán valores muy elevados. Se activarán de hecho los avisos de nivel naranja por calor en el Valle del Guadalquivir por valores de hasta 40 grados. Mínimas y máximas oscilarán entre 23 y 39 grados en Jaén y Linares, entre 22 y 40 grados en Andújar y en Úbeda, entre 19 y 37 en Villacarrillo y entre 18 y 35 grados en Alcalá la Real. Los cielos estarán poco nubosos o despejados en casi todas las zonas, aunque en las sierras volverán a crecer nubes de evolución diurna y no se descartan algunos chubascos aislados y ocasionalmente tormentosos. Por último, los vientos soplarán flojos y variables y tenderán a quedar del suroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hora 14 Jodar, con Javier López. Primer campus Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala Jodar 2015, a desarrollar del 27 al 29 de julio para niños y niñas entre 6 y 17 años. Se impartirá de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde en el pabellón cubierto del complejo polideportivo Palomares de Jodar, dirigido por Dani Rodríguez, entrenador del primer equipo y otros miembros del cuerpo técnico, con presencia de jugadores de primera división. La inscripción incluye camiseta y pantalón de entrenamiento personalizados

funcionarios o lo que hagan los políticos, pues sinceramente vale muy poco, no vale prácticamente nada si las personas que están ahí no decidís tirar para adelante. Estas reuniones siempre son un poco hipócritas, porque las importantes sois vosotras que estáis abajo y los irrelevantes, a los que nos pagáis, estamos aquí arriba. Sin embargo, estamos aquí arriba, parece que somos importantes. Aquí nosotros no somos los importantes, las importantes sois vosotras. Como decía, el instituto tiene pocas cosas que hacer, pero las quiere hacer. Y entre estas cosas, lo que hace de vez en cuando es tratar de insuflar impulso a proyectos que salgan de la sociedad. Yo me creo mucho lo de la subsidiariedad y me creo mucho que en lo del territorio organizado. Me lo creo, sinceramente. Y por eso el año pasado sacamos una convocatoria para tratar de hacer cosas singulares a lo largo de toda España, 60, 70 proyectos impulsados desde la gente que estáis ahí, para tratar de demostrar que es posible construir otro tipo de sociedad más justa, más ética, más decente, más honesta, en el que las personas sean iguales y que además genere calidad de vida, genere crecimiento y genere desarrollo, genere pasta, ¿no? Que al final esto se consiste en generar actividad económica. Esos 60 o 70 ejemplos, lo que pretendemos es que cuando se concluya todo esto, pues que se puedan presentar, que se puedan escenificar, que podamos decir al resto de las personas y ciudadanos y ciudadanas de España, decir, mirad, es posible construir otro tipo de sociedad y aquí está un ejemplo que está funcionando. Es muy importante vuestro trabajo, es muy importante que sigáis ahí, que seáis reivindicativas para las administraciones, que nos exijáis que tratemos de arreglar lo que podamos arreglar, tampoco tenemos una varita mágica, pero estamos a vuestro servicio. Y es muy importante poco a poco, y acabo como empezaba, tener resultados, poder decir, esto ha funcionado, esto ha funcionado, esto puede ir por aquí, aquí hay una mujer que está sacando economía, aquí hay un pueblo que se ha aguantado, que se ha logrado mantener. Esos ejemplos son fundamentales, porque lo peor de esto es la invisibilidad. Es la invisibilidad. Y por desgracia, muchas de las situaciones que no se arreglan en el medio rural son porque no se conocen. Porque no se conocen. Y la invisibilidad es antesala del silencio y del olvido y la desaparición. Pues ya lo he escuchado, muy gráfico, sin duda, el director de programas, subdirector general de programas, perdón, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Valoraban los resultados del proyecto los técnicos de las tres entidades, del CER del Valle del Ese, Entre Cabos, en Asturias, también de la Fundación Isonomía, que ha gestionado ese programa en Castellón, en la Universidad Jaume I, y la técnico de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, Oliva López. Y bueno, pues hemos formado a más de 45 mujeres en actividades agrarias, aquí en Sierra Mágina concretamente, en temas de agricultura. Se han formado también en emprendizaje y se han dado talleres para el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Para el empoderamiento, para aumentar su participación en todos los ámbitos, tanto en el ámbito económico como en el social como en el político. Se han creado muchísimas sinergias entre las mujeres, mucha ilusión, de aquí van a salir varias iniciativas empresariales en el sector apícola y al igual que en los otros territorios donde se está desarrollando, también han salido distintas iniciativas empresariales. Entonces yo creo que no le podemos pedir más, un proyecto que dura muy poquito tiempo, que no teníamos demasiados recursos, pero que los hemos estirado de una manera impresionante. La cuestión es esa, ¿hay garantías de que esos proyectos, ¿no?, esos embriones, se hagan realidad y se consoliden en el tiempo? Hombre, el apoyo del Grupo de Desarrollo de Sierra Mágina lo van a tener siempre, en temas de asesoramiento, buscaremos financiación para profundizar en la formación que se ha impartido y haremos todo lo posible para seguir de... Alguna de las valoraciones en una jornada que contaba pues también con la margen de esas reflexiones de resultados, algunas ponencias en referencia a las materias que se ha discutido en este proyecto, especialmente, pues como decía, en el ámbito de la apicultura o sistemas participativos de garantía en la comercialización de productos agrarios de calidad, y luego una mesa redonda para compartir experiencias del proyecto Sembrando Igualdad con alumnas de los diferentes cursos en las diferentes comarcas, en las tres en las que